hijo, en la selva hay mil caminos, muchos ríos que cruzar. La experiencia habla de su sueño que vivió, él quiere que logre siempre lo mejor. Los que tú quieras casar, tú lo debes alcanzar, así dice. Ibalú tan grande, oso pardo, gordo y fiel, tu ley de la selva debo de aprender. Lo bueno es saber que manada es así, nos ofrece a diario una aventura por vivir. Tengo una tú, mi viejo, queda, tu huella seguiré, algún día como tú seré. Yo quiero subir, yo quiero escalar, y tú una mano me darás. Tela, cuéntame tu historia. Soy una semilla la cual quiere crecer. Lo bueno es saber que manada es así, nos ofrece a diario una aventura por vivir. Tengo una promesa la cual debo cumplir. Tú, mi viejo, que como tú seré, yo quiero subir, yo quiero escalar, y tú una mano me darás. Y tú, mi viejo, aquel, tu huella seguiré, algún día.